Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y mi cordial saludo para toda la gente de Uruguay y decirle gracias por escuchar nuestra música.